arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeko, yayemungue tata kuañeren nukalupi, yandeko. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas las comunidades indígenas. Gracias por escucharnos. Gracias por escuchar siempre este programa Con la Voz de Nuestra Gente. Es una producción de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, antes de arrancar con esto, vamos a saludar a Jorge Frías, quien está allí en la operación técnica. Y también agradecer a los operadores de las distintas radios que pasan este programa de la red. Tenemos bastante información, digamos, en este programa. Vamos a hablar un poco sobre el taller que se hizo acá en el interior de la provincia, en San Bernardo, sobre cine indígena. También tenemos unos audios de Formosa, de los Hermanos de la Primavera, y una conversa con Bartolo Fernández, quien es el dirigente de la Federación Pilagá. También nos cuenta una situación triste, digamos, que pasó allí en sus comunidades. Y también tenemos audio aquí de los hermanos corresponsales Monzón Alberto y Gregorio Duarte, aquí de Pampa del Indio. Así que tenemos bastante información en este programa de la red. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, hermanos, y bueno, vamos a arrancar con este programa Con la Voz de Nuestra Gente. Y como ya les había anticipado, tenemos material de lo que fue este taller de cine indígena que se hizo aquí en San Bernardo. Y en este caso tenemos la palabra de Florencio Ruiz, quien es el dirigente de Mocoví. Él opina sobre lo que fue este taller y cómo se sintió él y cómo se sintieron las comunidades allí en ese lugar. Tener una visita de excelencia como lo tenemos con ustedes, hermanos huichíes, hermanos com, tanto como los que somos de acá en Mocovíes. Fortalecido porque vemos que hay pensamientos que parte desde el pensamiento de los ancianos nuestros. Y estos tres días de trabajo creo que me encontré con una sorpresa, porque en primer lugar hay un entusiasmo, segundo que están demostrando que tienen capacidad, y una vez cuando se demuestra dos cosas son fundamentales y son ejes fundamentales, que es la gana y la capacidad que tienen los chicos para desarrollar y hacer una tarea que seguramente va a ser noticia en un momento, porque es necesario que el pueblo indígena desarrolle su propia cosmovisión, su propio pensamiento basada por ejemplo a través de una película, alguna escritura, que eso nosotros históricamente no hemos tenido la suerte de tener escrita nuestra historia, pero sí nuestros abuelos son los que gracias a ellos son los que nos da el saber cómo se vivió anteriormente, y cuando encontramos estas cosas para mí es algo satisfactorio, porque me parece excelente la idea que el Instituto de Cultura tenga una posibilidad, darle una posibilidad a través de sus enseñanzas con profesionales como Guillermo Y es una forma de expresión, me parece a mí, que para nosotros es muy satisfactorio. Bueno, ¿y para las comunidades qué opinan de este encuentro? No, yo creo que la comunidad está esperando de una vez por todas se muestre su realidad, pero como te dije recién, la realidad se demuestra a veces. Nosotros como indígenas tenemos muy pocos medios, o sea, no, nuestros pensamientos no son difundidos en los medios televisivos, en los medios radiales. Y cuando encontramos con esta idea, con este proyecto, para nosotros creo que la comunidad sirve, porque uno, para que nos enseñe también los chicos, nosotros como dirigentes, que los chicos nos tienen que enseñar qué piensan ellos hoy, porque hoy los chicos quizás no es como nosotros la dirigencia. A veces nos encerramos en un mundo, por ejemplo, de hacer trabajo, buscar que la gente tenga para comer, pero nos olvidamos que hay un futuro. Y yo creo que eso es lo que vale hoy. Los chicos hoy están pensando, no ahora, están pensando más adelante. Y serían ustedes, son los que, ustedes como protagonistas en esto, yo creo que hay que fortalecer las ideas, convocar a más chicos, tiene que ser una cadena, es necesario pensar desde ahora para poder empezar y posiblemente que los hijos de nuestros nietos tengan una mayor capacidad, no como la nuestra, que sepa pelear, que sepa luchar por sus derechos, que sepa defenderse, y creo que ese es el futuro que están demostrando ustedes, es un comienzo y no hay que aflojar, hay que seguir para adelante. Bien, lo decía el dirigente Florencio Ruiz, no hay que aflojar, hay que seguirle para adelante. Y bueno, compartimos con él esta idea, digamos, que tiene sobre los jóvenes indígenas. Él dice de incorporar, de ayudar a los jóvenes indígenas para que sigan estudiando, para que se capaciten en este tema sobre lo que es el cine indígena, para aprender a usar esa herramienta y a mostrar al mundo, si se quiere, todas las cosas que pasan en las comunidades indígenas con respecto a la vivencia de cada lugar. Y también sobre este tema hablamos con Guillermo Elordi, bueno, más que nada nuestro corresponsal Julián Aguirre habló con él. Él es un cineasta argentino, es un guionista, y bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Guillermo con respecto a este taller que se hizo ahí para la comunidad. Profesor, contanos si esta capacitación de guión es la primera vez o continuando la capacitación anteriores. Es la primera etapa, digamos, del taller de guión en lo que tiene que ver con el taller de cine aborigen. Yo soy guionista cinematográfico, entonces la idea era tratar de apoyar el proyecto de los muchachos con lo que tiene que ver específicamente con el guión. También es un tema bastante importante porque nos cuesta escribir y plasmar las ideas, digamos, en el papel, para de ahí empezar a trabajar más concretamente las ideas que van a ir directamente a la película. El guión es muy importante en eso, en poder visualizar, ver cómo están distribuidos los materiales, las ideas que tenemos para hacer la película, y también ver cuestiones de duración de la película, de costo de la película, que a veces son el principal problema para poder concretar justamente el trabajo, porque como trabajamos con recursos acotados, a veces desarrollamos nuestra imaginación así, volamos mucho y después nos encontramos con la realidad de que no tenemos los medios para hacerlo. Entonces el guión ayuda mucho a visualizar esto antes de salir a filmar, y uno puede prever los accidentes, los problemas que puede encontrar en el rodaje. Y bueno, los chicos justamente estamos en ese proceso, en el de volcar las ideas y empezar a aprender de esa relación entre lo que sale de la mente, digamos, del mundo de las ideas al papel, justamente para ver lo que va a venir después. Y bueno, lo que puedo observar yo es que realmente hay muchas imágenes muy interesantes, muchas ideas, hay jóvenes muy talentosos con muchas ganas de hacer cosas. Evidentemente el taller desarrollado por Milton en la primera etapa fue muy provocador, digamos, para los muchachos, en el buen sentido de generar justamente eso, las ganas, las ideas para poder filmar. Así que bueno, esta es la etapa por ahí más dura, porque hay que aprender cosas y encontrar rápidamente resultados, digamos. Pero bueno, creo que va a ser una experiencia muy positiva, un aprendizaje importante, sobre todo, digamos, yo sé que algunas culturas no tienen tanto la tradición de la transmisión escrita, y eso en realidad en este momento de la etapa es fundamental, es imprescindible. Entonces yo sé que por ahí cuesta, pero tenemos que aprender a cumplir con esta etapa para que el trabajo funcione, porque si no se va a hacer después muy complicado, ¿no? ¿Y esta es la capacitación de guión? ¿Habrá continuación? Seguramente vamos a seguir trabajando a distancia, porque es habitual, digamos, hoy en el trabajo específico del guión, que uno trabaja en taller con los alumnos y después a distancia, vía internet, aprovechando la tecnología, seguimos trabajando, porque un guión, digamos, no se resuelve en un día. Se sigue trabajando permanentemente, inclusive hasta después de filmar, porque después de filmar nos encontramos con que algunas cosas no las pudimos hacer, otras no salieron como a nosotros nos hubiese gustado. Entonces, antes de editar la película, de terminarla, generalmente se hace otro ajuste de guión para ver cómo quedaría la película terminada. Los chicos mandarán sus materiales en otra instancia, porque ya en agosto tenemos que filmar el primer corto, así que estamos con el tiempo bastante ajustado. En agosto, el objetivo del taller, por supuesto planteado por Milton, es la próxima visita, en el marco también del taller, hacer la primera experiencia de rodaje, o sea, de filmación. Y por eso es imprescindible irnos de San Bernardo ya con un guión, o por lo menos con un planteo de historia bastante acotado, que ya hay uno que viene bastante bien orientado, así que supongo que se comenzará con ese, y lo importante es que todos van a poder participar de la experiencia, no solamente la gente del grupo, porque va a hacer falta gente, apoyo para la filmación, y aparte justamente para que tomen experiencia con todo lo que implica el trabajo del rodaje. Y estas fueron las palabras de Guillermo Elordi, este cineasta argentino. A lo que él nos contaba, digamos, le gustó mucho la experiencia y los trabajos que tienen los hermanos indígenas. Él contaba que había imágenes o había algunos guiones ya por ahí, y que, bueno, que estaba muy contento con esta cuestión. Y también, bueno, lo último que decía, que con el tiempo se va a ir sumando la gente como para compartir esta experiencia, lo que tiene que ver con el cine indígena. Y en agosto seguramente veremos este primer documental que están preparando las comunidades indígenas. Tenemos entendido que los hermanos Mocovía prepararán uno, los hermanos Huichí también harán su documental, y los hermanos Toba también tendrán lo suyo, digamos. Así que esperamos ansiosos a ver de qué se trata, o qué ellos van a mostrar a la gente, o van a mostrar el resultado de estos talleres que tienen que ver en la cuestión del cine indígena. Y pa' que bailes conmigo también te traigo un carnavalito. Carnaval, carnavalito. Bien, gente, y antes de seguir con el programa, los invito a compartir el primer tema musical. En este caso vamos a escuchar a Inti y Llamani. Vamos a escuchar el tema Exiliada del Sur. Que mucho estrago de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es buen quedo, señores oyente. El otro fue San Vicente, quedó no sé con qué fin. Mi pecho en cura cautivo. Mis manos en Maitén, si yo saludan en Peleque, mi luz en Perquilao, que recoge unos pececillos. Se me enredó en San Rosendo un día al cruzar una esquina, el otro en la Quiriquina se me hundió. De mares adentro, mi corazón descontento latió con pena en Temuco, y me ha llorado en Calmuco de frío por descarcha. Voy a enderezo mi marcha a la cuesta el Chacao. Mi nervio dejó en graneros la sangre en San Sebastián, y en la hacienda de Chillán la calma de bajo acero. Mi riñón destruye una caminata, y en una calle de Inata se me rompió el instrumento, y en Bilbo para nacimiento. desembarcando en Riñigüe, se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñigüe, se vio a la Violeta Parra. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena. En este caso tenemos una conversación. Estuvo acá con nosotros en el estudio Bartolo Fernández, el dirigente Pilaga. Es una situación rara, digamos, porque a la vez es buena, pero termina con una tragedia, digamos, ya que en la semana pasada en la comunidad de Las Lomitas ellos recibieron mercadería que viene de Desarrollo Social de la Nación, y bueno, cuando terminan las tareas de repartir y todas estas cosas, cuando todos iban para su casa, ocurre un accidente, digamos, uno de los hermanos, uno de los jóvenes, digamos, dirigentes ahí de la Federación Pilagá, sufre un accidente, digamos, lo atropella un camión, y este camión era uno de los que trabajaba con ellos repartiendo la mercadería. Pero bueno, antes de seguir con este tema, vamos a escuchar las palabras, la conversación que tuvimos con Bartolo Fernández. Nosotros estamos recibiendo la mercadería, esto, de la Nación, Desarrollo Social, más que nada la Federación de los Pueblos Pilagá, que abarca 18 comunidades, y esos alimentarios están mandando para esas 18 comunidades. Por eso es, recibimos cada 3 meses, digamos, estos alimentarios. Y el problema es de los camiones, porque se empezó a llover el día viernes a la tarde, y todas las tardes está lloviendo, así que los camiones no se puede salir a la comunidad, porque allá son del Camino de Barros, y bueno, el siguiente día, el sábado, y más fuerte la lluvia todavía, así que no se puede bajar ningún lado. Cuando paró la lluvia el sábado, por lo menos a las 4 de la tarde, y bueno, se bajaron la mercadería, se prestó un camión de municipalidad, estaba buscando todas las formas de todos los días, cómo tener que trasladar a la comunidad, y por fin en esa tarde consiguió el camión de municipalidad y cargaron. Cuando terminaron el cargamento del mercadería, ellos se fueron a la casa. No sé muy bien lo que pasó, pero sí, le chocó el camión de municipal. O sea, cuando las comunidades terminan de repartir la mercadería, cuando terminan de hacer su trabajo, todos los hermanos se iban cada uno para sus casas, y el accidente que contás es de unos hermanos jóvenes que se estaban yendo a la casa y detrás de ellos viene un camión. Cuando terminaron cargar en ese camión, estaba la mercadería lleno como para llevar las colonias que va a repartir la gente, pero ya era como a las 6 de la tarde, estaba lloviznando todavía y muy oscuro en esa tarde. Los muchachos se fueron con las bicis ya para ir a la casa, y vino atrás de estos camiones de municipalidad que no tiene luz, no tiene freno, y bueno, parece que le vio el chango esto, y bueno, no sé qué pasó el chofer. Además, el chofer está tomando, digamos, y conocía ese chango. No se puede descuidar, digamos, porque es el camión de municipalidad, tiene que conocerse los muchachos que están trabajando. Y justamente cuando el domingo a la mañana me están llamando así telefónicamente las comunidades que tenemos que ir, fuimos con los abogados el domingo a la mañana, los abogados de servicios jurídicos, para entrevistar, charlar con la gente, los hermanos, el padre, lo que vieron. Bueno, se contaron todo lo que han visto, lo que se pasó, son los testigos porque ellos son acompañantes del chango este que falleció. Y bueno, el abogado ahora están trabajando por esos juicios, porque va a venir algunos ofrecimientos a la familia que no sirve para nada. Sin embargo, en esa vida es tener que ganar bastantes, como una vida, digamos, muy dolorosa. Además, en la provincia que salió en diario, muchos los abogados que fui interesado, cuando mira el diario, decía a todos los abogados, acá hay un antecedente aborigen, entonces vamos a verlo. Y esos ofrecimientos de la familia, y bueno, en primer lugar son los representantes de las comunidades, los caciques, porque algunos abogados van a venir, van a llegar a la comunidad, van a ofrecer algunos 100 pesos, y bueno, pero ese no es la forma de un juicio. Bien, Bartolo, no sé si vos querés agregar algo más o querés hablar en tu idioma y mandarle un mensaje a las comunidades de que te van a escuchar. Vamos a defender por nuestros derechos, como todos los pueblos indígenas en todas las provincias. A veces porque quizá muchas veces los mira la gente blanca que somos, digamos, inferiores, pero no es así. Un derecho está en la Constitución, está de mucho las leyes, decretos que fue aprobado en la Argentina. Bueno, ese era mi consejo. Gracias, Bartolo. Gracias, Daniel. Y como lo contaba Bartolo, es una situación triste, digamos, lamentable lo que pasa con este hermano indígena. El hermano se llamaba Rubén Medina, era de la etnia Pilagá, empezó a trabajar hace poco con las comunidades indígenas, tenía muchas ganas de acompañar a los dirigentes y hacer muchos trabajos, pero bueno, como ya le decía, ocurrió esto, raro, ¿no? Porque empezaron el día repartiendo mercadería y a la noche se termina con esta tragedia. Traigo un carnavalito que me salió de adentrito. Y seguimos con la información. En este caso nos vamos al interior de aquí, de la provincia del Chaco. Tenemos material que nos envió nuestro corresponsal Monzón Alberto, quien habló con Alejandro Leiva, un hermano indígena que trabaja en una escuela allí de esa localidad. Con el señor Alejandro Leiva, a quien vamos a comenzar. Esto es para la red de comunicación indígena. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Monzón Alberto, y estoy muy contento de que pueden llegar acá en el lugar de mi trabajo. Yo soy el presidente de la cooperadora 905 y barrio Curichi. ¿Cuáles son los problemas de la escuela que está teniendo actualmente? En el problema de la escuela, primeramente tenemos un edificio que fue lo mínimo casi 30 años que está en esta escuela, y nunca teníamos una escuela nueva durante todos los años. A comienzo de mi gestión como presidente de la cooperadora, y cuando llegué están los cuatro salones, y hemos hecho nota a través del Ministerio de Educación, pero en realidad nunca tenemos respuesta para cuándo vamos a tener este edificio nuevo. O sea que no dan abasto a los alumnos. ¿Cuántos alumnos están concurriendo? Y bueno, ahora en este año, durante el año 2009, hay 385 alumnos ahí. Y todo 100% de la comunidad indígena y 10% en la parte del sector criollo. ¿Me puede decir, Alejandro, cómo van a hacer ahora con estos alumnos que no dan abasto los salones? Y bueno, ya que, como decía, de que hay cuatro salones y espero de la pequeña vacación que se viene. Entonces, al comienzo de la clase, tomamos nuevamente a la escuela. Esto, una vez cuando tomamos ya tiempo indeterminable, para que nos conteste a través del el ministerio de que qué posibilidad vamos a tener en la escuela, porque en realidad hay 385 alumnos. Los chicos sufren, en realidad sufren ellos, y no estoy mintiendo. Y hay 12 maestros de grado, y tampoco cada maestro tiene 45, 38 alumnos. Entonces, el salón es chiquitito, entonces no abastece. Y más con esto ahora, con el frío que se va a venir, y estamos muy preocupados. ¿Presentaron algunos proyectos? ¿A dónde lo han presentado? Y nosotros presentamos esto en la regional parte, en Juan José Castelli. Tenemos muchos proyectos presentados, pero en realidad nunca tenemos respuesta. Y estas fueron las palabras del hermano Alejandro Leiva. Él decía, bueno, nunca tenemos respuesta, ya que ellos presentaron notas, hicieron pedidos, digamos, al Ministerio de Educación para que se les haga una ampliación a esta escuela o para que haya mejoras, digamos. Y por qué no también pidiendo un edificio nuevo, ya que tienen 4 salones, una dirección es algo chico, y bien lo decía él, que son cerca de 300 alumnos los que están concurriendo en esta escuela. Pero bueno, esperemos que esta situación se resuelva para bien de los chicos y para bien de las comunidades indígenas allí de Juan José Castelli. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, si hemos terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Bien, hermanos, y seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente, y en este caso se suma a la conducción del programa Jorge Frías, y agradecemos en este caso a Lisandro Vargas Gómez, quien está ahora allí en la consola de sonido acompañándonos en esta segunda media hora. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Lisandro? Mi saludo también para todas las comunidades y toda la gente que nos sigue semana a semana escuchando esto que es con la voz de nuestra gente. Así es, y bueno, en este caso seguimos con la información, nos vamos a la localidad de Pampa el Lindo, allí se produjo una concentración de hermanos indígenas por muchas cuestiones, digamos, que tienen que ver con el incumplimiento del gobierno de la provincia. Así es, y estos conflictos vienen desde hace tiempo atrás, ¿no es cierto? Recordábamos la semana pasada y semanas anteriores las organizaciones de Pampa el Indio, la Comisión Zonal de Tierras precisamente venía acompañando también a unas familias que tuvieron intentos de desalojo, se ubicaron en el campo de ellos, estuvieron haciéndole, digamos, el acompañamiento como para resistir este desalojo, ya que por ahí puede ser una medida legal, pero es legítimo que estas familias puedan tener su tierra. En este caso, las comunidades nuevamente se concentraron en la ruta, no se llegó a realizar el corte, sino que se ubicaron a la vera del camino, al costado del camino, y en una conversación con nuestro corresponsal de ahí, don Gregorio Duarte, él nos contaba lo siguiente sobre este hecho de lucha, esta manifestación de las comunidades en Pampa del Indio. Lo escuchamos a Gregorio. Yo estoy acá en Pampa del Indio, con las organizaciones indígenas y no indígenas también aquí. Se organizaron para hacer corte de rutas y ellos están aquí en el corte, digamos. O sea, que no están cortando ruta, porque sabemos que el gobierno provincial, tanto el ministro, no quiere que haga corte de ruta. Pero la gente se acabó, como dicen los dirigentes, se acabó la paciencia, digamos. Y estamos, bueno, lamentablemente tenemos que salir a la ruta para que el gobierno, bueno, mando cumple todo el compromiso, digamos. ¿Cuáles son los compromisos del gobierno que no fueron cumplidos? El compromiso del gobierno es vivienda, también más contratos, porque tiene que aumentar el contrato, que están la gente que se comprometió, ¿viste? Y la vivienda, tanto agua y electrificación, algunas comunidades que no está llegando electrificación. Así que eso es todo lo que está faltando, y vivienda también. Y de vivienda tiene que mandar materiales para empezar la obra, digamos. Así que porque ya en el mes de marzo tenía que empezar la obra para construcción de viviendas rurales, digamos, y también en el pueblo, en el barrio, digamos. Y hasta ahora no está cumpliendo. Por eso la gente se ya está cansada de ir viajando hasta Resistencia, dialogando con el ministro mismo, Aldo Leyva, el cual está gobernando en este momento, y no está cumpliendo todo. ¿Cuáles son las organizaciones que están conduciendo el corte de ruta, Gregorio? Las organizaciones que están conduciendo este corte, digamos, la organización que está encabezado todo este reclamo siempre, sobre producción, la Unión Campesina y Comisión Nacional de Tierra, y después está la Cacique Taigüí. Y después la CCC Aborigen, cuatro organizaciones que están son encabezadas este movimiento, digamos. ¿Cómo son los próximos pasos a seguir en esta medida que adoptaron estas cuatro organizaciones? Como te digo, el gobierno no quiere que haga corte de ruta. Ayer se presentó, vino el ministro hasta acá, en Pampa del Indio, con los dirigentes, y dialogó, dice, temprano apareció otra vez hasta acá en la ruta, ¿viste? Con los dirigentes, con las organizaciones, y va a traer novedad. ¿Qué novedad va a traer? Entonces, pero de todas formas la gente está ahí manteniendo, digamos, está entonces si no hay novedad a partir de mañana temprano, ahí se va a hacer el corte. Pero si el que gobierna se va a resolver esto, se va a levantar el corte. Así que bueno, eso es lo que me informaron a los dirigentes también. Te agradecemos por la información, y en cualquier momento estamos comunicándonos nuevamente para ver cómo continúa esta medida de lucha. Bueno, gracias Fía de comunicarme, y siempre estamos en contacto, porque sabemos que la necesidad de nuestra gente en todas partes, y yo creo que en general también. Y bueno, así que estoy aquí para las compañeras de la Red de Comunicaciones Indígenas. Es muchos saludos y muchas gracias. En cualquier momento estamos en contacto. Fueron las palabras de nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Esto había ocurrido el pasado miércoles allí en Pampa del Indio. Y bueno, bien lo decía Gregorio, por incumplimientos que viene realizando el gobierno de la provincia, las comunidades se concentraron, digamos, ahí al costado de la ruta, exigiendo que se resuelvan o tener una respuesta lo antes posible sobre las cosas que pasan allí en Pampa del Indio. Así es, intentamos comunicarnos, ¿no es cierto?, con el ministro Leyva, pero bueno, no nos fue posible y se nos hizo la hora de salir al aire con el programa, así que para más adelante vamos a tener información sobre cómo se desencadenó este conflicto que están manteniendo las organizaciones y las comunidades en Pampa del Indio y los compromisos de gobierno. Así es, y antes de seguir con el programa vamos a escuchar el segundo tema musical, vamos a escuchar a Cusco Apurímac con el tema Puente Inca. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Y después de un mes de conflicto en la provincia de Formosa, las comunidades Huichí, que estuvieron cortando la ruta durante más de 30 días, ¿no es cierto?, el pasado miércoles, finalmente en asamblea han decidido levantar esta medida de fuerza a raíz de compromisos que efectuó el gobierno provincial de resolver los pedidos, los reclamos que venían realizando, ¿no? Recordemos que esta medida de fuerza fue generada a partir de de compromisos no cumplimentados por parte del gobierno, y que la medida misma, a raíz de esta desatención que tuvo el gobierno formoseño, se cobró dos vidas de los hermanos Huichí, porque venían con problemas de salud y sumándose a esta protesta, se les complicó la salud y terminaron falleciendo. Y sobre este tema tenemos un audio de Mario López, quien es un hermano Huichí de allí de Formosa, y tuvo una conversación telefónica con nuestra compañera Mónica Charole, y Mario López nos decía lo siguiente. ¿Por qué levantaron el corte de ruta, Mario? Sí, porque se había esperado, se hizo una audiencia al secretario de gobierno de la provincia y mañana se resuelve eso. ¿Y cuál es el compromiso, digamos, del gobierno como para que ustedes llegaran a esta decisión de levantar el corte? Sí, porque no sé si le habrán comentado que murieron dos personas ahí, sí, en el corte por las enfermedades. Y bueno, supuestamente se llegó a un acuerdo de que se hablara con el ministro de gobierno o ser secretario de gobierno. Entonces se le pidió audiencia de la semana pasada y dejaron para mañana, miércoles, se tomará la audiencia de los delegados y caciques y presidente de la asociación civil. Y ahora, Mario, entonces la ruta está habilitada. Está habilitada hasta el momento, sí. Y si en caso... La semana pasada estaba en media calzada. Ajá. Pero después, este miércoles que pasó, se tomó eso cuando se solicitó la audiencia para hablar con el subsecretario de gobierno. Y bueno, este miércoles se levantó el corte, esperando la respuesta para el día de mañana a ver qué se resuelve. Entonces desde ahí comenzaremos a ver si es que se va a hacer o no se va a hacer y si va a seguir el corte seguramente. Como comentaba Mario López, ¿no es cierto?, esta medida de levantar la medida de fuerza es provisoria en tanto y en cuanto se cumplan, digamos, lo comprometido por parte del gobierno. Pero también una breve reflexión que hacíamos, ¿no es cierto?, tiene que ver con que estos conflictos con las comunidades indígenas en la provincia de Formosa no son casos aislados, ya que el conflicto con los hermanos Huichí se generó y se produjeron cortes de ruta en cuatro lugares distintos sobre la ruta 81. También hay conflictos de tierra en el norte de la provincia, en la zona conocida como Colonia La Primavera, y se vienen generando dificultades, digamos, que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades, con el desarrollo integral de las comunidades en términos de tierra, en términos de acceso a la educación, a la salud, y bueno, en estos tiempos de periodos electorales también se les complica el desarrollo organizativo o el devenir organizativo, ¿no es cierto?, en cada una de las comunidades. Así es, y bien lo decía vos, Jorge, en esta cuestión de Formosa, pasó un mes, digamos, de la protesta o de los cortes de ruta que se hacían allí, y también, bueno, tenemos audios de Félix Díaz, hablando de cómo le fue allí en Buenos Aires, digamos, en una reunión que estuvo con Elaine ahí, pero bueno, eso lo pasaremos más adelante. ¿Has pensado en la flecha? ¿Qué rápido vuela y qué lejos llega? Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Nos vamos a la provincia del Chaco nuevamente, entonces, donde también se genera una situación particular en uno de los centros de integración comunitario, en lo que es la Puerta del Impenetrable, en la localidad más precisamente de Villa Río Bermejito, una localidad que en la provincia del Chaco se la promociona como lugar turístico. Allí mismo, recordemos, años pasados se generaron o se produjeron las primeras muertes, se dieron a conocer las primeras muertes por desnutrición, y también fue allí donde hubo conflicto con este intendente Lorenzo Hefner, quien fue acusado en su momento, ¿no es cierto?, por racismo, digamos, ¿no?, por discriminar a las comunidades indígenas. Sí, y en este caso tenemos un audio, una conversación telefónica que tuvo nuestra compañera Mónica Charole con Omar González, quien es un profesor TOA allí de esa localidad, y él nos cuenta, digamos, nos informa de la situación del SIC, que es el Centro Integral Comunitario de allí de esa localidad. Acá en el SIC lo que estamos planteando es que no se cierre el SIC, que se cumpla el convenio. ¿Cuál es ese convenio? El convenio dice que tiene que dar movilidad, mantenimiento del edificio. Por ejemplo, limpieza, el cuidado, por ejemplo, tiene que poner sereno, después todo lo que tenga que ver con la limpieza, porteros, por ejemplo, y después el medio de movilidad, ¿no?, en este caso la camioneta. Y eso es lo que nunca se cumplió. Ahí después los insumos de oficina. Se buscó la manera de poder solucionar el conflicto que hay entre el SIC y la intendencia, pero ahora dicen que no hay voluntad por parte de ustedes de hacer un acercamiento como para resolver la situación. Él sabe de que nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde acá en el SIC, y hace 3 años que estamos acá nosotros, pero nunca vino el intendente. Hace poco vino Niva, pero para cerrar el SIC, para hacer una refacción, pero nosotros dijimos que acá no hace falta la refacción, hay que cumplir nomás el convenio. Y bueno, el intendente no tiene voluntad como para acercarse. Ellos tienen que poner su parte, ¿no? Porque, y bueno, cumplen el convenio. Y entonces, en la próxima reunión que van a mantener con Capitanich, el planteamiento es justamente esto también, de que se resuelva el espacio, de que no se cierre. Sí, exactamente. Después, bueno, que cumplan el convenio. Por ejemplo, si quieren hacer una refacción, bueno, que hagan en forma progresiva, por ejemplo, consensuada y consultada e informada a la gente, ¿no? Con tiempo y forma, porque los que vinieron a hacer como a las 7 o las 8 de la noche, un día miércoles, ¿viste? No le avisaron a nadie y cayeron en sorpresa, querían las llaves. Bueno, la gente no está de acuerdo, por eso no le quisieron dar las llaves. Bien lo decía el hermano Omar González, que se respeten los acuerdos, digamos, que se habían hecho en su momento, de, bueno, lo que él decía es la cuestión de la limpieza y de quién mantenía el lugar, ya que se cruzaron muchas informaciones, informaciones por ahí, bueno, más mediáticas que otra cosa. En el programa anterior nosotros habíamos hablado sobre este problema que está teniendo la gente del SIC. Así es, nadie, como decía Omar, ¿no es cierto?, no se oponen a las refacciones, por el contrario, siempre son bienvenidas, para no solo para mantener el edificio, sino para darle un buen aspecto. Pero llama la atención la forma en que se acercaron para realizar esas refacciones, y vale aclarar a toda la audiencia que este SIC o esta mesa de gestión del Centro de Integración Comunitaria en esa localidad es uno de los que mejor funciona, ¿no? Con gran participación de la gente, con mucha propuesta, digamos, las reuniones de la mesa de gestión del SIC de Villa Río Bermejito son reuniones concurridas donde van representantes de las distintas colonias o parajes de esa zona a participar y, bueno, a dar su opinión y conducir en conjunto este centro integrador, ¿no? Por eso es que molestó, y una de las sensaciones que tenían es que querían como desarticular o desarmar esta forma de trabajo que viene manteniendo el Centro de Integración Comunitaria en Villa Río Bermejillo. Bien, y seguimos con el programa de la Red de Comunicación Indígena y volvemos a la provincia de Formosa. En este caso hablamos telefónicamente con el hermano Félix Díaz, ya que hace 2 semanas aproximadamente en la localidad de La Primavera llegó gente del INAI, gente del INADI, para ver la situación que están pasando las comunidades allí. Después de esa visita o de ese encuentro que se dio entre estas entidades y las comunidades indígenas, Félix tuvo que viajar de vuelta a Buenos Aires para ver si, como quien dice, si se apuran un poco la cuestión esta, ¿no? De que se den respuesta a los hermanos de allí de La Primavera. Recordemos que el conflicto por el que bajó la gente del INAI a Colonia La Primavera tenía que ver concretamente y específicamente con la instalación de una casa de estudios, más precisamente del Instituto Universitario Agrícola en la localidad de La Primavera, y este instituto iba a ser construido en el terreno que pertenece a la comunidad. La situación que se genera a partir de la copropiedad de estas tierras con la comunidad de la Colonia La Primavera y parques nacionales, que también tiene título propiedad por las mismas tierras, ¿no? Digamos que hay como títulos gemelos, ¿no? O sea, las comunidades tienen su título de propiedad y también Parque Nacional tiene el mismo título del lugar. Y acá se cruzan derechos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con derechos contemplados en la Constitución Nacional y con derechos contemplados en acuerdos internacionales que fueron firmados y ratificados por el país, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la participación de las comunidades en las decisiones que los involucran, ¿no? Parques Nacionales cedió parte de esas tierras para que se lograra instalar ahí la universidad esta, pero la comunidad no está de acuerdo con que la universidad se instale dentro de la tierra de ellos. No porque estén en contra de la universidad, sino porque para que esto pueda ser así, para que pueda instalarse esa universidad, tienen que, por un lado, desmontar y hacer un gran trabajo, digamos, de limpieza o de desmalezamiento dentro de una zona que es reserva natural, precisamente, que en teoría no se puede tocar eso, y además, para ello también tienen que desalojar a unas 8 familias que están viviendo en la zona donde Parques Nacionales se dio para que se haga la universidad. Bien, entonces vamos a escuchar la conversación telefónica que mantuvimos con nuestro corresponsal Félix Díaz. Me fui al INAI directamente el día jueves. Yo llegué ahí, me senté, esperé al presidente del INAI, me atendieron los abogados Gastón Jiménez, doctor Hernán Prego, Ana Olivera, todo me alentaba, me decía que era bueno que haga esto, pero siempre dependiendo del presidente del INAI, que es la que resuelve los problemas y toma decisiones en eso de resolver. Y él me atendió más o menos casi a la 1:00 p.m. y me dijo que va a hablar con el ministro de Formosa para agendar la reunión. Y desde ahí empezó a decirme que era el miércoles, ese día. Entonces yo les dije que yo quiero que ustedes me den una nota para llevar a Formosa y decir, este es el compromiso que asume el INAI para destrabar esta situación. Yo notaba que el presidente del INAI con el viceministro de Alicia Kirchner estuvo también y me dijo que esto se tiene que resolver, que tiene que haber una mesa de diálogo, que convoquemos organización indígena para destrabar esta situación, porque es muy grave lo que está pasando en Formosa. Murieron gente huichí en el corte ruta reclamando los derechos que corresponde, pero no se resuelve. Entonces, hagamos una cosa, labremos un acta para dejar constancia del compromiso que vamos a asumir para el miércoles. Se arregló, se hizo la del acta, se firmó, firmamos todo, el presidente del INAI, el viceministro firmó. Y entonces va a ser la reunión con la gente del ICA y con, ojalá se pueda, con algunas comunidades. Con el ministro de la comunidad, presidente del ICA, director del ICA, y yo pedí que venga otro referente de las comunidades. Algunos están viniendo, me avisaron que vendría más o menos como 5 hermanos que ya están viniendo. Por lo menos eso yo voy a estar seguro que me tranquiliza esa parte. Félix, no sé si vos querés darle un mensaje a los hermanos de Formosa. Y la verdad que mi mensaje es la única alternativa que nos queda es la unidad, la hermandad, de valorar nuestra propia forma de ser como indígenas, de valorar lo que somos y no escudarnos con algo que no tiene nada que ver con la identidad indígena. Porque para nosotros es importante volver a reconstruir nuestros pensamientos, porque sé que nuestros pensamientos están muy contaminados con el tema de la imposición religiosa, imposiciones políticas, en las organizaciones sociales, y eso nos hace depender del otro, y no nos dependemos de nosotros mismos. Y eso nos hace arrastrarnos hasta que nuestros hermanos, familia, se van muriendo lentamente, porque decimos siempre que no somos nada. Sin embargo, somos seres humanos que tenemos la misma capacidad que cualquiera, tenemos sangre que corre en nuestras venas. Entonces yo creo que el valor está en uno, no está en otro lugar, está en uno mismo, de decir yo tengo valor, soy un ser humano, tengo derecho y que tengo que pelear por esto, por el bien del futuro. Y si uno no asume esa responsabilidad, tanto jóvenes, niños, mujeres, si nosotros no asumimos la responsabilidad de cambiar este sistema, vamos a seguir muriéndonos, llorándonos y decir qué podemos hacer. Eso no se puede decir. Podemos hacer cosas, podemos avanzar en esto sin ninguna interferencia de ningún sector. Y creo que ese es el mensaje que le doy a todas las comunidades indígenas y las dirigencias, por favor, los líderes que trabajen en las comunidades, no se autodeterminen el pensamiento. Consulten a sus ancianos, a sus mujeres, consulten a los jóvenes para tomar decisión, para que esto puede cambiar nuestro destino. Porque si nosotros ocupamos un espacio, ya queremos dominar a todos. Y esa no es la forma del líder. El líder tiene que ser cuidadoso con todos los demás. Cuidar la familia, la comunidad, cuidar a todo lo que les rodea. Porque si yo busco mi propio bien, creo que puedo conseguir, pero dejo morir a tantas personas que no tienen esa capacidad que tengo para poder enfrentar la realidad. Estas fueron las palabras de Félix Díaz, realmente muy contundente, ¿no? Hablándole a los hermanos indígenas de que se unan, digamos, de que peleen por todas las comunidades en general y no solamente por uno mismo, ya que duele a veces reconocer, pero hay hermanos aborígenes que solamente se fijan en ellos, digamos, y no en la comunidad en general. Pero bueno, es un tema más largo de conversar, pero bueno, felicitamos a Félix por el trabajo que viene realizando allí en la primavera y esperemos que esto se solucione y que se le vuelva a las tierras las comunidades de allí de la primavera. Bueno, también el agradecimiento y bueno, expresar, ¿no es cierto?, desde esta mesa de trabajo mi agradecimiento a ustedes por haberme permitido participar y estar nuevamente en contacto con las comunidades, y también expresar mi admiración por la sabiduría o las reflexiones que siempre nos trae Félix Díaz, ¿no es cierto?, y que lo hace con tanta sabiduría. Y en particular en el mensaje que nos dejó hoy, ¿no? Que es un mensaje de unidad, que es un mensaje de caminar juntos hacia un mismo lugar, digamos, y no estar dividiéndonos ni por motivos políticos, partidarios, ni por motivos religiosos, sino buscar la mejora para todas las comunidades en su conjunto. Bien, hermanos, y se ha terminado este programa con la voz de nuestra gente, programa número 358. Nos queda agradecerle a nuestro operador de hoy, Lisandro Vargas Gómez, quien estuvo en la segunda media hora de este programa acompañándonos. Así que gracias, Lisandro. Y también a las comunidades indígenas que escuchan este programa de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, será hasta la semana que viene. Así es, Dani. Gracias nuevamente y hasta la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.